Amigos oyentes, retornamos en esta parte del programa con una entrevista importante a propósito de la visita de los señores congresistas a la ciudad de Ica. Y estamos con el señor congresista Víctor García Belaúnde, Víctor Andrés García Belaúnde. Estimado Víctor Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer saludarlos. Te habla Máximo Charapaqui, estimado Vitocho. Ah, Máximo, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Máximo. ¿Cuál es la evaluación, obviamente, de la visita que han hecho en esta primera actividad concreta que ha tenido el Congreso, estimado Víctor Andrés? Bueno, Máximo, mira, tú no sé si estarás notando que ando un poco ronco. Sí, sí. Bastante ronco, estoy con un resfriado. Bueno, en todo caso, seremos lo más breves posible en la entrevista. No, pero por eso mismo, porque estoy resfriado, no he viajado a Ica, o sea que no podía dar ningún informe de lo que ha pasado en Ica. Ah, qué pena, tu presencia era importante para tener un balance, sin embargo, esperemos que te recuperes, pues, ¿no? O sea, así pues, terrible resfriado. Estoy ahí, me ha dado un resfriado de esos que nunca me da, pero en fin, entonces me ha tumbado un poco a la cama, y he preferido, por precisión médica, no ir a Ica, ¿no? Ah, ya. Bueno, en todo caso, sobre las actividades pendientes que tiene el Congreso, obviamente, había... lo puntual es este tipo de actividades, obviamente es una primera experiencia y es de suponer, después de la evaluación que se tenga, seguramente podrá generarse también otras visitas a otras regiones, ¿verdad? Yo espero que la experiencia sea positiva y si hay que evaluarla, hay que ver los beneficios que ha traído, los costos que también implica esto, y según el tema, según cómo veamos el tema, podemos hacerla más adelante en otra localidad. Yo soy muy pesimista sobre los resultados de la visita, pero evidentemente a partir del día viernes sabremos exactamente los resultados que tenga positivos, y según eso evidentemente puedo cambiar de parecer, como también muchos otros escépticos que han pensado que la visita no era útil, ¿no? Ahora, había parte de la agenda pendiente que tiene el Congreso, es la designación de una comisión investigadora del régimen del señor Alan García. ¿Y esto en qué aspectos va quedando, estimado Víctor Andrés? Yo creo que es importante hacer la investigación de todo lo que pasaba antes. Los temas de corrupción son muy graves y por lo tanto hay que investigarlos. No se pueden dejar de la mano de Dios, No se pueden dejar a la deriva. Hay que investigarlos. Que se discute el tema en ICA o fuera de ICA no tiene importancia. Pero dentro, lógicamente, de las intenciones se tiene que revisar un poco lo que ha pasado con los fondos destinados a la reconstrucción en una zona que hasta el día de hoy se ha reconstruido muy poco. Así que yo creo que por saneamiento moral hay que hacer una comisión para investigar todo lo que ha pasado en el último quinquenio. Indudablemente, ¿esta comisión va a ser una comisión especial o va a ser parte de la comisión de investigación que maneja el Congreso, estimado Víctor Andrés? Yo creo que sería recargar demasiado a la comisión, demasiado, darle esas funciones. Yo creo que lo lógico es que se nombre una comisión especial para que en tiempo determinado pueda hacer su labor. Bueno, te agradezco bastante por tu participación en el programa, Víctor Andrés. Espero que te mejores. Indudablemente se te nota y se te percibe a la distancia que estás resfriado. Y yo creo que va a estar mucho mejor. Y bueno, tenerte en una próxima oportunidad para los comentarios que son acertados los tuyos, estimado Víctor Andrés. Muchas gracias. Muy amable, que te mejores. Okay. Bueno, hemos estado con el señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Lamentablemente no participó o no ha viajado a ICA por prescripción médica. Y obviamente se le nota que está resfriado y con todas las molestias de la enfermedad. Amigos oyentes, vamos a aprovechar para conversar aquí. Estamos con la visita de el señor Evaristo Castillo Aste, mayor del ejército, que obviamente quiere participar en el programa. Y ha sido invitado cordialmente. El señor mayor del ejército, Evaristo Castillo Aste, fue asesor de guerra política en el Frente Huallaga, jefe de operaciones contra la subversión y el narcotráfico en esta zona en el año 91-92. A propósito de estas discusiones, si el responsable o el presidente de vida, que es el señor Soberón, va a trabajar o no en la erradicación de los cultivos ilegales de las hojas de coca. Pero les mencionamos, amigos oyentes, el señor Soberón ha mencionado el día de hoy con claridad de que él sí va a trabajar, pero no va a trabajar de la manera, entre comillas, mentirosa, como lo han hecho algunos gobiernos, en el sentido de que dicen hay que erradicar los cultivos ilegales de hojas de coca. Los cultivos ilegales, nos referimos a aquellos cultivos que están orientados al narcotráfico, y que al final los gobiernos no han cumplido. Él lo quiere hacer de una manera seria y firme, y trabajar también simultáneamente en la generación de cultivos alternativos a la hoja de coca, especialmente para los campesinos o para los propietarios de estas extensiones de terreno, que requieren también generar otras formas de sobrevivencia económica. El chacchao de coca, que es una forma tradicional, ancestral, muy utilizada y que además es agradable, es un estimulante tan similar al café, no está prohibido, ¿no? Y tanto así que nosotros vemos una serie de infusiones de hojas de coca que se venden en los principales supermercados. Por lo tanto, no tiene por qué asustarnos. El detalle es la manera ilícita como se va generando en el cultivo de las hojas de coca orientada al narcotráfico, que hace tanto daño. En el país hay una creciente tendencia de jóvenes. Ustedes habrán visto en algunos reportajes que hay incluso lugares donde se expenden con total facilidad a los jóvenes que están en edad escolar, ¿no? Y que hablar de otros países, especialmente de Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores de hoja de coca, no, de hoja de coca, no, perdón, de pasta básica de cocaína, de clorhidrato de cocaína, etcétera, en sus diferentes alternativas. Y se dice que el Perú es uno de los principales exportadores y es el que tiene mayor cantidad de área de cultivo. Estimado mayor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería. Sí, yo quería agradecer antes que nada por la invitación, ¿no? Y quería incidir en lo que usted ha dicho hace un momento, ¿no? Hoy en día, hace 5 años teníamos 25.000 adictos, ahora tenemos 160.000, ¿no? Hace 5 años no se sabía de mucho consumo en los colegios, ahora se puede afirmar que 500.000 escolares en el Perú han consumido o pasta básica o cocaína. ¿Y qué pasó, ¿no?, con tu labor, a propósito, retornando en el tiempo, bueno, pasado? Bueno, usted tenía un cargo importantísimo en el Alto Guayaga, sí, en la erradicación del narcotráfico. Bueno, fíjese, el año 91 y 92, ¿ya?, yo era un mayor del ejército con 37 años, uh-huh, ¿no? Y fui cambiado al Alto Guayaga como jefe de operaciones, ¿no? Uh-huh. Y ahí comenzó, pues, Estamos hablando del régimen de Fujimori. De Fujimori, ¿ya?, sí, ¿no? Del general Nicolás Hermosa y del poderoso Vladimiro Montesinos. Ya, Nicolás, el general victorioso. Victorioso. Entonces, ¿ya?, cuando llegamos a la zona a combatir a los que nos habían enviado a combatir, nos encontramos con que no, pues la realidad no se combatía, sino había complicidad. Por eso yo ahora en estos días que escucho que se emiten opiniones y un montón de opiniones y todo el mundo dice y ataca, ¿no? El problema no es ese, este problema tiene mucho trasfondo. Un trasfondo, ¿no?, político. Claro, y viene del año 91, ¿no? No viene de ahora, ancestral, ¿no? Del año 80 aproximadamente. En la época de Belaúnde se descubrió de que, claro, había gente vinculada al gobierno con el famoso señor este que tenía incluso sus áreas de procesamiento de hoja de coca aquí en la ciudad, ¿no? Claro, en Villacoca. En Villacoca, ¿verdad? Claro, o sea que a lo largo de la historia del narcotráfico en el Perú existen momentos muy importantes y todos relacionados al poder político de turno, ojo. Y quien ha hecho que esto llegue a crecer y que se vuelva una actividad casi impune en el Perú son los operadores políticos en particular, ¿no? Y podemos nosotros saber, los que tenemos cierta edad, que se presumía, por ejemplo, que Mantilla era un operador, se presumía en otra época de un diputado aprista, José del Pomar. Claro, incluso estuvo en la cárcel. En la cárcel, ¿no? Fugitivo. Claro, y el último gran operador que se conoce es Vladimiro Montesinos, que sin embargo tiene 4 juicios en el Poder Judicial, está impune, no le han archivado todos los casos. O sea, todo Sudamérica sabe que el zar de la droga en Sudamérica ha sido a Montesinos, menos el Poder Judicial peruano. O sea, ¿pero qué pasó en el momento en el que tú trabajabas allá? ¿Cómo descubriste de que efectivamente aquí había una serie de móviles políticos y que detrás de todo este tema de la no erradicación de los cultivos de hoja de coca ilegal estaba a Montesinos? Claro, había móviles políticos y económicos poderosísimos, ya, ¿no? Tanto así que la gran parte de la oficialidad y de la estructura militar estaba al servicio del narcotráfico. Y eso no lo digo yo, eso está comprobado, ¿no? Comprobado. No, pero ¿qué pasaba? O sea, ¿ustedes querían erradicar o, claro, que los operativos, bueno, eran nosotros, previamente avisados a los individuos que se dedicaban, bueno, a este tipo de actividades? Bueno, nosotros digo que yo, porque la mayoría estaba comprado, ¿no? Esto me costó a mí muchísimo, mi carrera, me costó ser insultado, perseguido, difamado, que se me haga una campaña en todos los medios de comunicación, que el mismo ejército no me reconozca nada, que me expulsen de mi institución, que irme con asilo político, me costó por el solo hecho de dar cuenta de que la estructura militar en el Alto Huallaga en esos años estaba al servicio del narcotráfico, con el famoso Vaticano. Claro. Una pista donde que se le alquilaba Vaticano y donde funcionaban 11 a más firmas del narcotráfico. Y el gran competidor del Vaticano era el ministro, que era un narco colombiano, ¿no? Ya, claro, sí, el ministro. Claro, Waldo Simeón Vargas Arias, ya, que está preso en Colombia. ¿Utilizaban la misma pista de aterrizaje? No, utilizaban otras áreas, ya, pero eran grandes competidores. Entonces lo que hizo Montesinos fue ordenar el narcotráfico y someter, o sea, a los cárteles. O sea, entonces yo lo que hice fue dar cuenta al comando del ejército, en ese momento a General Hermosa, tendría pues yo 37 años, y desde mi puesto pude notar esto, ver, percibir y además demostrarlo y comprobarlo. ¿Pero Montesinos qué hacía? ¿Iba, visitaba? ¿Qué? No, Montesinos manejaba pues los vuelos de las aeronaves, manejaba los aeronaves militares para que transporten droga, para hacer el famoso trastreo, ¿no? Manejaba los apoyos a los cárteles por las bases militares, se militarizaron todas las pistas clandestinas, pero con la opción o con la misión de apoyar la salida de las aeronaves. Consentidas por Montesinos. Consentida y ordenada por Montesinos, y hombre de confianza de él en los altos mandos. Entonces, cuando yo di cuenta de todo esto, pues ya se imagina. ¿Tú no sabías que Hermosa estaba metido no en el negocio? No me imaginaba, ¿sí? No me imaginaba, pues es que a esa edad, con 37 años... pues está sumamente empeñoso, casi casto del punto de vista militar, claro, no claro. Tanto, ¿no? Pero... no, pero no pensar que mi comandante general iba a estar en estas cosas que son delitos, pues... muy grandes, ¿no? Muy graves, ¿no? Vamos a retornar con la conversación, ¿no? Me parece interesante tu experiencia. Amigos oyentes, vamos a hacer una pausa.